Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero. Hoy jueves 9 de enero del 2014. Los saludamos, Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, muy contentos de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Pues hoy abrí optimismo. Los saludamos después de haber estado casi un mes fuera del aire por las vacaciones en la UNAM. Pues abrimos con esta copla colombiana, Julia, Julia, Julia, de Jorge Velosa, acompañado en esta ocasión ni más ni menos que por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Pues vaya con esta canción un saludín a una amiguita que por ahí tengo, Julia, Julia, Julia. ¿Qué pasó, Tania? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Valero, muy contenta de estar de vuelta, muy repuesta con las vacaciones. Todo bien, las navidades pese a todo y la distancia y estar con la gente querida y estar en casa. Yo creo que a todos siempre nos repone de energías. Y bueno, pues nos hace enfrentar los retos de este 2014 que se nos viene encima, pues con fuerza y con voluntad, Valero. Sí, se fue el 2013 con el recuerdo amargo todavía de la aprobación de la reforma energética el mero 12 de diciembre, con lo cual se consumó lo que muchos han dado en llamar el atraco a la nación, un atraco histórico. Sus consecuencias son inimaginables para nosotros, esto que significa la apertura del sector energético, sobre todo los hidrocarburos y el gas, a las empresas transnacionales, un quiebre en la historia de México de lo que fue en 1938 la expropiación petrolera que realizó el presidente en aquel entonces, Lázaro Cárdenas. Y que nos pone en la perspectiva, Juan Manuel, pues efectivamente, y lo platicábamos aquí en el último programa que tuvimos del 2013, este ánimo de preocupación, incluso de zozobra y de tristeza que con el que cerramos diciembre después de esta aprobación. Decíamos, bueno, hay también toda una serie de retos que se abren, de luchas que se tienen que imaginar, y creo que en este momento de la historia y en este pequeño momento que el inicio de año siempre nos obliga a hacer cortes y balances, pues imaginar como los grandes asuntos o los grandes temas que van a estar en cuestión en este año y que seguramente definirán ¿no? El sentido y la profundidad de los cambios y de los, pues, de los golpes incluso que se asestaron a la sociedad mexicana en los últimos meses del año pasado, en el segundo semestre del año pasado, y que tendremos que empezar a procesarlos como sociedad e imaginar las respuestas que daremos. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que se juega en este 2014 y es una idea de una suma de listados y de asuntos que tendremos que pensar. Y ayúdenos usted a repasar esa serie de asuntos, pues antes, que están en la mesa. Llámenos al 55 36 89 89, nos dará mucho gusto volver a saludarle y díganos cuáles son los retos del 2014, dónde están los asuntos. Si nos están escuchando a través de internet y están fuera de la Ciudad de México, llámenos al 01 850 52 688, Lara sin costo. Su opinión siempre es la mejor opinión. Pues antes de entrar en lo más serio, Intermedios, pues es un programa que atiende no solo al análisis de la realidad, sino también a cómo se proyecta la realidad en los llamados medios de comunicación. Y sin duda, Tania, salvo que tú opines lo contrario, la imagen de la semana es la conductora de Televisa, Lucero, que no sé cómo se apellida. Ogasa. Sé que le decían Lucerito cuando era niña y aparecía desde niña ya en los programas de Televisa. Pues Lucero causó gran polémica por unas fotografías que aparecieron en la revista TV Notas, donde se le ve de cacería acompañada de su novio. En la fotografía se ve muy sonriente a Lucerito posando con su novio y con Michelle Curi Slim, millonaria. ¿Tendrá algo que ver con Slim? Sí, Slims. Parece que es su sobrino. Pues no, que están peleados los Televisos y los Slims. Valero. Bueno, a lo mejor Lucerito anda ahí haciendo la de puente. Pero por lo pronto, pues, aparece una fotografía muy contenta después de haber matado a una cabra montés. Precioso. Macho. Un animal precioso. Fíjate, es muy codiciada este animal, sobre todo porque tiene unos cuernos enormes, llegan a medir más de metro y medio. Pues Lucerito fue sorprendida, no sé quién le haya filtrado las fotografías a la revista TV Notas. Todos sabemos que tampoco habría que... Sí, la cacería es una práctica para mí del esnable. Para mí, o sea, me parece, pues, punto, que, ¿no?, que matar animales nada más por pura diversión no tiene nada que ver con lo que ha sido en la historia de la humanidad, o fue en una época la cacería como la única posibilidad de subsistencia para el ser humano. O la otra forma, es decir, hay todo un tema de la cacería que sea que como una forma de vida, como una forma de subsistencia, como parte de una cultura. Desde mi punto de vista, y yo debo decir, yo cuando vi la foto me chocó mucho la imagen, justo por... ¿Pero te chocó por la cacería o por qué era Lucerito? Esa es una pregunta que yo te... También no, les quiero por hacer. Las dos cosas. Es decir, es que son las dos cosas. La cacería es chocante. Bueno, a mí me lo parece. Me parece una irracionalidad, me parece lo mismo que... Una brutalidad, ¿no? Me viene a la mente violencia contra los animales. La imagen, ¿no?, del rey de España también que mataba elefantes. Sí. Es un despropósito. Sí. Y el otro asunto es la pareja en cuestión. Y yo ahí hablaría de ella y de la pareja. Es decir, son... Y de lo que significa. Si a mí la representación que me da es como una ostentación de poder, ¿no? De poder sobre, pues en este caso, sobre una cabra montés, y todo además el tema, en este caso, que yo creo que también por eso ha sido tan criticado, ha sido tan polémico, con respecto a una especie como de doble moral. Y yo creo que el caso... La Lucerito del Teletón. Claro. Que finge sufrir y tanto no por los niños desvalidos. La Lucerito la cara, que fue durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la cara del gobierno del Estado de México. Es decir, hay un tema de imagen pública y entonces sí un tema de doble rasero y de doble moral. Y quisiera como poner eso en el centro, porque parecería que simplemente es un asunto frívolo. Y sí, también lo es, por tratarse de una estrella de televisión. Bueno, no hay nada más frívolo que divertirte matando animales. Claro, digamos, pero la noticia podría ser una cosa frívola. Creo que no lo es por el tema de que genera un debate público con respecto al estatus moral de los animales, es decir, de trabajar eso. Y luego todo este tema de una clase política, de una clase pública, de poderosos públicos, porque este hombre es un empresario público, de las familias con más dinero en este país. Ah, porque esta señora, sale caro, es un deporte, exacto, esta deporte señora entre comillas. Representa no solamente a la empresa más poderosa de este país, o de las más poderosas, que es Televisa, en una de sus actividades más fuertes de promoción social, que es el famosísimo Teletón, ¿no? Sino que también representó públicamente al que ahora es el presidente. Entonces, ahí hay un tema de imagen pública, y que representa muy bien entonces esta doble moral que vemos reproducirse, y que creo que la sobrereacción que incluso puede haber de animosidad en las redes sociales en contra de esta señora tiene que ver con eso, con el hartazgo con respecto a esta clase política abusiva, ¿no? A esta clase política de gente pública y aparentemente poderosa de este país, que cree que puede hacer lo que quiere, ¿no? Y que yo creo que estamos como muy cansados de ello. Entonces, no puede ser una manera pues, muy burda burlarse pues, de ellos en pues, Twitter, pero pues, pues Lucerito salió a defenderse a través de un comunicado. Pero no se defiende realmente. Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a leerlo, Tania. No, bueno. Dice Lucerito en su cuenta de Twitter que, abro comillas, me molesta muchísimo y me parece increíble que hayan robado fotos de mi vida privada para ser publicadas. Lo que más me parece fuera de lugar es que mezclen fotos de diferentes momentos y actividades, haciendo creer que todo sucedió en el mismo evento. Y se refiere a que en la revista no solo sale esta imagen de Lucerito y su novio con el cadáver de una cabra montés a la que acaban de asesinar, sino también salen fotografías de sus hijos, bueno, practicando el tiro al blanco. Ella aclara de que sus hijos son inocentes, que fue casual que tomaran clases con pistolas de diablos, asesorados por tiradores profesionales. Todo eso, todo dice es casual, ¿no? Lucerito, pero desde luego no hace aclaración alguna sobre esta nueva práctica en su vida, la de la cacería. Y hasta ahí le dejamos, porque tampoco es un tema tan importante. Lo que sucede es que sí, pues se convirtió en un fenómeno mediático de primera magnitud en estos últimos días. Con eso abrimos el año en México. Lo que es más serio, lo que es mucho más preocupante, es lo que está sucediendo en particular en el estado de Michoacán, en el estado de Guerrero. Una guerra no declarada se agudiza en Michoacán. Ayer el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, admitió que al gobierno de Peña Nieto le preocupa en particular la violencia en Guerrero y Michoacán. Leo textual: hoy tenemos preocupaciones como la de Michoacán, pero vamos a devolver la paz a todos los habitantes de ese estado. Y esta declaración de Osorio Chong, pues es un reconocimiento de que en ese estado, pues propiamente no hay estado, viven literalmente la ley de la selva en esta confrontación que cada vez se agudiza más entre los grupos de narcotraficantes identificados como la familia michoacana y los caballeros templarios, y estos grupos de autodefensa que han surgido y que han venido cobrando fuerza y penetración incluso en distintos municipios de la llamada Tierra Caliente michoacana. Pues en este contexto, Tania, el sábado pasado en la noche, uno de los líderes visibles más importantes de estos grupos de autodefensa, el doctor José Manuel Mireles Valverde, sufrió un accidente aéreo cuando la avioneta en la que viajaba perdió el control antes de aterrizar. En el accidente una persona murió, tres más incluido el doctor Mireles, salieron heridos. Y bueno, pues hay especulaciones respecto a que si fue un accidente o pudo haberse tratado de un atentado, máxime de que hay en reiteradas ocasiones denuncias por parte del propio Mireles de que ha sido amenazado de muerte por estos grupos de narcotraficantes que hoy pues se disputan los territorios en Michoacán, que verdaderamente es un estado en el que pues no hay gobierno ni estatal ni municipal y parece que tampoco federal. Pues será la PGR la encargada justamente de investigar este accidente, y hay que señalar también que el doctor Mireles se encuentra en la Ciudad de México, en un hospital en la Ciudad de México, resguardado por fuerzas federales, ¿no? En un estado de salud que se reporta grave pero estable. Sí, sufrió la fractura del cráneo y parece que también el dislocamiento de la quijada. El que lo hayan traído a la Ciudad de México, pues habla de que era necesario una intervención médica más adecuada. Y bueno, o quizás y también claramente por un tema razones de seguridad, ¿no? Primero lo internaron en Morelia la misma noche del accidente y el domingo ya fue trasladado a la Ciudad de México, donde permanece. Y hay información de que incluso le pidió al gobierno federal protección. Pues sí. Bueno, pues está justamente resguardado por la Fuerza Federal, pero este acontecimiento pues ha vuelto las cosas que de por sí ya estaban muy tensas y complejas en el estado de Michoacán, y donde además el doctor Mireles había fungido básicamente como una especie de portavoz de la SER, quien salía a los medios de manera recurrente y explicando como las acciones de esta ofensiva, que hay que llamarlo así también, y de esta ofensiva que han tenido las guardias comunitarias de ir avanzando en el control de territorios. Este proceso pues se ha vuelto todavía más complejo de entender para los que no estamos en el terreno, y todos los factores que se están jugando en estas zonas del territorio michoacano, donde en estos días pues ha habido tanto avances de las fuerzas comunitarias a ciertos territorios, como posicionamientos muy fuertes de algunas zonas también, pidiendo que no ingresen estas fuerzas comunitarias, y esta actitud permanente de cierre de carreteras y de toma de, digamos, de control territorial de manera muy palpable. O sea, ya no simplemente es que este territorio es de tal cártel y uno pasaba por ahí, no, es que ya hay un tema de cerrar los espacios, ¿no?, tanto de un bando como del otro. Y por supuesto sigue siendo el tema disputa y lo que se va construyendo en estos días, creo que es qué es lo que va a pasar en las zonas cada vez más cercanas a Patzingán, donde en propia voz del doctor Mireles y finalmente también pues de los analistas, es la base y centro de operación en buena medida de los Caballeros Templarios, ¿no? Entonces ya veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, y creo que lo que nos deja ver este sí, que fue el acontecimiento con el que abrimos el año, Juan Manuel, este pues atentado, accidente, o este hecho que todavía turba más lo que está pasando en Michoacán, sí pinta uno de los grandes desafíos de este año para la sociedad mexicana, para el Estado mexicano, que es cómo se va a resolver este tema de el profundo desgobierno en varias zonas del país y los niveles de violencia que se van acrecentando, ya no solamente entre bandas de criminales y las fuerzas militares, sino entre poblaciones completas que se ponen en cuestión por la presión que genera el crimen organizado y la ausencia de gobierno en esas regiones. Yo creo que ese es uno de los grandes temas de este año, que claramente está haciendo crisis en Michoacán de manera muy visible, pero también en Guerrero. Sí, pues son dos estados y solo por hablar de ellos, porque si hablamos de el avance del crimen organizado, pues tendríamos que hablar de Tamaulipas, de Morelos, donde tienen el récord nacional de secuestros. En fin, el panorama de la violencia, esta de la que se ufanaba Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico, guerra que en términos del actual gobierno parece que ya no es el interés principal, y tampoco se ve que tenga una estrategia diferente, o siquiera una estrategia para contrarrestar esto, que quizá lo único que ha cambiado es que, no sé por qué razones, o más bien sí sé por qué razones, los medios ya no le dan la importancia que merece, el seguimiento que le deberían dar. Como que hay una consigna en los medios de que no se toquen los asuntos de la violencia porque no convienen a, pues, a la agenda del gobierno. A la agenda del gobierno. Y aquí hay un gobierno que anda queriendo exhibir a México como un país hoy más que nunca propicio para las inversiones después de estas reformas. Y pues la situación del país es muy distinta a esta que nos quiere presentar a nosotros los mexicanos Peña Nieto, y mucho más diferente a la que trata, a la agenda que trata de imponer hacia afuera, vendiendo a México. Sí, sin duda, uno de los grandes temas, como tú dices, sale de los medios de comunicación, pero porque haya salido de la agenda mediática y los propagandistas del gobierno no lo quieran ver, eso no supone que el proceso de descomposición profunda que ha traído la corrupción de las fuerzas policíacas, de los órganos de gobierno, de los empresarios con respecto al narcotráfico, y los efectos del crimen organizado desaparezcan, y no solamente eso, se acrecientan también al silenciarlos. Ahí habría que recordar todo el trabajo que hizo el movimiento de Javier Sicilia, justamente tratando de visibilizar la magnitud de la catástrofe por la que atravesamos en el gobierno de Calderón, y donde los datos en el caso del gobierno de Peña Nieto no solamente son iguales, sino que resultan peores en muchos casos. Entonces yo creo que el tema de la violencia más preocupantes para este desafío. Y si de ese tamaño es el problema con respecto al orden público, con respecto a nuestra sensación de seguridad, pues, Valero, el otro gran tema es la crisis económica. Pues mira, Tania, siempre se habla que después de el pachangón, el llamado puente Guadalupe Reyes, que no sé por qué me choca ese concepto. ¿Por qué? No sé, a lo mejor porque anda uno enfiestado sin andar en la fiesta. Eso me ha pasado en estos días. Pero bueno, pues viene la hora de pagar las cuentas, ¿sí? La tarjeta. Humberto, no te rías. Y pues resulta que ahí viene la cuesta de enero. De acuerdo con datos oficiales, la inflación alcanzó su máximo en 3 años. ¿Sí? La inflación mensual durante diciembre pasado fue de 0.57%, por lo que el incremento de precios acumulado durante 2013 fue de 3.97%. apenas por debajo del límite de 4% marcado como meta por el Banco de México. Este repunte anual en el costo general de la vida es el más alto desde 2010, y pues los componentes de mayor relevancia al interior de este sector fueron las colegiaturas. Fíjate, aumentaron las colegiaturas, subieron 4.42%. No, pero lo peor las consultas médicas, la comida, el servicio telefónico y desde luego los alimentos. Y ahora con este impuesto a los refrescos, a los llamados productos chatarra, yo no llevo las compras en mi casa, pero tengo la sensación de que las tiendas de abarrotes, los supermercados y todos los que venden alimentos, pues los han incrementado al parejo, tengan nuevo impuesto o no tenga nuevo impuesto. No, y hay un tema acumulado, yo creo que tienes razón, y hay una sensación, no solamente de los datos reales de estas tasas acumuladas del 3%, que se vuelven mucho más radicales, por ejemplo, en el reporte del aumento del 13.89% en promedio a las frutas y las verduras, ¿no? A la leche, a la carne, al pollo, que todos los días, pues algo hay que comprar para comer, para la familia, y que eso sí, eso como golpea de manera directa, pues nuestra calidad de vida, ¿no? Yo insisto que el tema de los impuestos a los refrescos o las cosas muy azucaradas tiene incluso un sentido formativo y de salud pública, yo lo comparto, pero el tema del aumento a la comida, claro, es una cosa mucho más, sí, es estructural, y tiene que ver además con este aumento mundial a los alimentos, y que nos debería poner realmente a pensar qué vamos a hacer en un país que no es capaz de producir sus propios alimentos, ¿no? De que dependemos del maíz, dependemos de un montón de bueno, ya gracias al Tratado de Libre Comercio, gracias al desmantelamiento del agro mexicano en época de Carlos Salinas de Gortari, porque no era productivo, y que, ¿te acuerdas? Por cierto, Peña Nieto anda amenazando, no ha dicho en qué consiste, en que lo que viene para este año viene una reforma en el campo. Pues, ya ¿será no sé que nos harán encasillar o qué? Pues no sé qué pretenda Peña Nieto hacer con el campo mexicano. Hay que señalar otra cosa, que según los propios datos del INEGI, además hay que recordar que estos datos ni siquiera son, sí, son de la prensa comunista y contestataria. No, esto es el INEGI. Y el INEGI no solamente señala estos datos terribles que estamos compartiendo con ustedes, donde además el otro factor de aumento brutal, hay que señalarlo por último, es los servicios que ofrece el gobierno, es decir, la luz, el agua, ¿no? Los servicios básicos de los que todos dependemos, que se encarecieron casi un 10%, y eso apenas es el principio de lo que viene, ¿no? Entonces ese es un tema. ¿Y a quién le pega más? Bueno, y ahí, digamos, siempre se explica esto, pues le pega más sobre todo a los hogares que tienen entre 3 y 6 salarios mínimos. Es decir, la mayoría de eso que Cordero le gustaba decir cuando era secretario de Hacienda, que era la nueva clase media mexicana, ¿no? Que era esta clase media que él soñaba como media, que en realidad siempre está rasgando, ¿no? Tratando de alcanzar, por supuesto que a ella ni siquiera contamos. A la gente que no tiene ni servicios, ni va al súper, ni compra, ni va al médico, que es ese 50% de mexicanos que viven por debajo de la línea de la pobreza. Sí, de ese tamaño es el problema que estamos enfrentando, y esto evidentemente es un proceso de pauperización de estos sectores medios bajos, que efectivamente se ven mucho más comprometidos en su consumo básico, porque no estamos hablando de que compren grandes cosas, estamos hablando de la comida, de la luz, del agua. Y fíjate, el incremento más grande en los servicios lo tuvo desde luego el aumento al boleto del metro en la Ciudad de México, que subió 29.94%, seguido por el jitomate y el transporte aéreo. No, bueno, lo del transporte aéreo, yo no sé si alguien osó consultar. Con apreciaciones de 27.04%. Sí. Y 15.85%. Consultar, a ver si uno puede tal vez irse a vacaciones con la familia y pues tomar un avión. Pues los ricos que pueden viajar en avión. No, es que no se puede, es impresionante. Y eso, Valero, ¿a qué se debe? Otra vez al tema, pues que no lo venden siempre, ¿no? De los monopolios, del no regir, del no controlar, ¿no? Sectores, de la apropiación de rutas. De rutas que tienen casi controladas algunas líneas aéreas y donde los precios son absurdos en comparación con lo que se paga también por este servicio de transporte aéreo en otros lugares del mundo. Y ese también es un factor de desarrollo y nos pone, como con los celulares o como con la televisión de paga, como con el internet, con los aviones, en un lugar pues absolutamente imposible de comparar con sociedades económicamente similares a las de México. Pues ese es el país en el que estamos viviendo. ¡Felicidades! A un año del regreso del PRI al poder, un país en donde la violencia sigue campeando y en donde la situación económica sigue siendo cada vez más grave, sobre todo para los que menos tienen. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo, llámenos 55 36 89 89. María, mira, ven el mirador, todos los martes, marpas y mirtos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marín, mariscos, maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marín, mariscos. Rosana Rosso, rosa una rosa, que rosa rosas mandó a rosar. Y mientras rosa reza un rosario, hay por cada rosa de su rosal. Y mientras rosa reza un rosario, por cada rosa de su rosal. Aquí estamos de regreso después de haber escuchado el Trabalenguas también con Jorge Velosa. Muy colombianos y muy animados en este enero de regresos. Con ese saborcito parecido al de la música veracruzana, ese aire de familia que tiene la música tradicional de nuestros países, claro, de América Latina. Creo que la música siempre ha sido un elemento central de identificación. Desde luego la lengua. Y de resistencia también. Pues, Manuel Munguía, muchas felicidades, Manuel, que nos llama desde Iztapalapa, un amigo de Intermedios. Dice, un saludo y los mejores deseos para este año. Y dice que en Radio ABC están tratando con una campaña de anuncios enajenantes de borrar la conciencia de la desgracia de la nación. Ah, sí, estos, los spots de aplauso a la reforma energética, que dicen que gracias a la reforma energética va a ser más barata la electricidad, va a bajar el precio de la gasolina, y son pues puras promesas porque la realidad es diferente. Dice Manuel, dice que de todos es sabido que la reforma energética traerá perjuicio y daños irreparables a la nación. Gracias, Manuel Munguía. Mari Infante, de la delegación de la colonia Cuauhtémoc, nos dice, un saludo al programa. Ay, muy bonito, dice, a los que consideran un equipo de ángeles porque se atreven a decir la verdad. Muchas gracias, Mari Infante, gracias. Dice que nos desea un feliz año lleno de bendiciones. Igualmente, Mari. Y Julián Carrillo, homónimo del maestro Julián Carrillo, el teatro de Radio Unión lleva su nombre, dice que la cabra de Lucerito está como para el chupacabras y hace referencia a Córdoba Montoya y a Carlos Salinas de Gortari, que no entiendo ya por qué, pero bueno, no sé. Pues una buena noticia dentro de muchas malas, Tania, Reapareció el lunes pasado Andrés Manuel López Obrador, un mes después de haber sufrido un infarto. López Obrador retomó el lunes pasado su actividad política al encabezar el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y anunciar una gira nacional contra la reforma energética, gira que inició en Nayarit, creo que ahora ya andaba en Sonora. En esta acción que plantea Andrés Manuel López Obrador de desobediencia civil pacífica, en su discurso denunció que una pequeña minoría, mediante el fraude electoral, el control de los medios de información, el dinero y otras artimañas, mantiene un régimen político que le permite lucrar con los bienes del pueblo y de la nación. Lo textual, esta corrupción institucionalizada es la causa principal de la vergonzosa desigualdad existente y de los males que afectan a la generalidad de los ciudadanos. Y pues considero que no se requiere ser profeta para advertir lo que sucederá luego de consumado el plan privatizador, disfrazado de reformas estructurales, incluida la más reciente, la entrega del petróleo y de la industria eléctrica. Pues qué bueno que está de regreso López Obrador. Sí, se notó su ausencia en la muy precaria respuesta popular a la aprobación de la reforma energética el mismísimo 12 de diciembre, como había pronosticado López Obrador, dando a entender que el gobierno y los legisladores se aprovecharían de esos días del Guadalupe Reyes. Del Guadalupe Reyes para aprobar sin mayor resistencia. Y efectivamente no hubo mayor resistencia de la sociedad mexicana a propósito. Pero no tratamos ese asunto. No, ¿Qué opinas tú? Yo creo que es el asunto. Es el asunto, Valero. Y bueno, ahí yo creo una cosa. Bueno, qué bueno que López Obrador se recupere. Se tiene que cuidar y ojalá en esas giras tan extensas que hace, pues tenga los cuidados necesarios para que se mantenga en buen estado de salud y no vuelva a enfrentar una situación así. Yo creo que este episodio personal, no esperado, que sucedió y que efectivamente tuvo como consecuencia, de alguna manera, pues tal vez este vacío con respecto a las protestas, cuando se esperaban una cosa masiva y que él mismo había llamado a ello. Yo creo que el tema aquí es sacar las conclusiones de esto y tratar de entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando para poder construir la respuesta que se necesita a ello. Yo creo que ese es el otro gran reto. Si habíamos dicho que teníamos la violencia, tenemos la crisis económica, el otro gran asunto es cómo se va a construir la resistencia a estos dos elementos. Pues, y es ahí donde esto que sucedió, que tú ejemplificabas muy bien, y el propio liderazgo de López Obrador y de los otros liderazgos de la izquierda en general y de la vida social, tenemos todos que sacar las conclusiones pertinentes de esta situación y tratar de ser muy prudentes, muy cautos y muy maduros para entender qué camino se debe tomar para enfrentar esto que ha sucedido y que va a ser tan difícil echar atrás. Pues hoy también en la misma dirección, en Marcelo Ebrard publicó una carta que le envió a la Comisión Política del Partido de la Revolución Democrática, donde plantea a Marcelo Ebrard la necesidad de la unificación de los partidos de izquierda con los movimientos sociales para conformar una oposición eficaz y trazar una ruta común. Abro comillas, mandé una carta a la Comisión Política Nacional porque tienen reunión en estos días con el ánimo de decir que estamos iniciando un año que no es un año común y corriente. Esto lo dijo en entrevista con Carmen Aristegui hoy en la mañana. Según Ebrard, y yo coincido con él, los saldos de 2013 para la izquierda que parece dividida, obligan a buscar un espacio de unificación lo más pronto posible, porque de caso contrario no va a haber una oposición eficaz. En particular, yo lo escuché hoy incluso en la entrevista con Cárdenas en Radio Fórmula, pues señalar que uno de los elementos que dividió a la izquierda y la debilitó es esa participación tan polémica del Partido de la Revolución Democrática en el llamado Pacto por México, que finalmente abandona, llamándose a traición porque pues el PAN y el PRI aprobaron la reforma energética sin darse cuenta de que su acompañamiento durante todo el año del Pacto por México pues fortaleció esta posibilidad de que Enrique Peña Nieto, en los 120 días en los que se propuso, haya llevado a feliz término la aprobación de sus llamadas reformas estructurales. Ahora viene lo más delicado, que es la aprobación de las llamadas leyes secundarias, la letra chiquita, dicen algunos, donde pues vamos a ver la dimensión de que es de esto que para muchos sigue siendo la insólita, la inexplicable necesidad de este gobierno de ceder la soberanía nacional en materia de energéticos a una privatización que desde luego pues abrirá un panorama de penetración muy fuerte de las grandes compañías transnacionales petroleras. ¿Cómo ves el planteamiento de Ebrard? Estamos de acuerdo con el diagnóstico. Lo que yo veo muy difícil es que Ebrard pueda él encabezar una reconciliación entre las distintas fuerzas de la izquierda. No me imagino yo a el Partido de la Revolución Democrática, hoy liderado por la llamada corriente no izquierda, los chuchos, reconciliándose con Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional. No veo ni siquiera que en el propio Partido de la Revolución Democrática este planteamiento de unificación de la izquierda vaya a darle resultado a Ebrard, que por otro lado pues también pretende él ser el nuevo dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo la ves? Yo creo que justo, o sea, yo decía, vamos a tener que ver, y yo creo que es un momento en el que vamos a poder evaluar la altura de los personajes en cuestión. Es decir, si nos vamos a quedar en un tema de que cada quien va a cuidar su propio interés político básico, su propia organización, su propia clientela política, su interés en el corto plazo, pues yo creo que no se puede esperar nada de ellos. Y hay que darse cuenta también que existen ya fuertes sectores de jóvenes, tal vez no son mayoritarios aún, pero sí existen ya esas voces que repudian a la clase política en su conjunto, incluyéndolos a ellos, incluyéndolo a López Obrador, incluyendo a Ebrard, incluyéndolos a todos. Hay actores sociales que los repudian en su conjunto y que dicen que se vayan, casi casi en el tono argentino, que se vayan todos, esto no es una salida. Pues no sería mala idea, ¿eh? No, es que yo creo que sí, sí es mala idea, porque el caso de Argentina tampoco demuestra que sea un estupendo camino, porque tienes que construir algo para quitarlos a estos. El gran tema entonces es las organizaciones, la estructura y los acuerdos mínimos. Me parece que sí tendrán que mostrar mucha madurez, cosa que los personajes también, la verdad, cada uno tiene sus veleidades, ¿no? Como cualquier persona, pero creo que sí estamos en el momento de poner por delante pues una de las peores crisis históricas del país. Y hay que darse cuenta que ninguno de ellos por su lado ha podido responder totalmente al tamaño de la ofensiva en la cual estamos. Con lo cual, más allá de los liderazgos, y yo creo que eso es el aprendizaje que tendríamos que hacer de lo que pasó en diciembre, lo que se tiene que poner por delante son las organizaciones y los proyectos. una serie de acuerdos mínimos, entiendo en qué sí estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y cómo vamos a actuar en consecuencia. Eso es lo básico, me parece, de la política, más allá de estas, pues eso, como veleidades, ¿no? Pero mira, volviendo al mensaje de Ebrard, a mí me parece correcto lo que él dice. Dice Ebrard que es importante que los partidos como el Partido de la Revolución Democrática se sienten a platicar con organizaciones como Morena, así como con el Partido del Trabajo, con el Movimiento Ciudadano y con los movimientos sociales de izquierda. Adelantó que él en estos días hablará con Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. En su carta, Ebrard advierte que ante el estado de emergencia nacional por la violencia, la inseguridad, el desempleo y el rezago, se deben reorganizar las fuerzas progresistas del país. Y pues más se tardó Ebrard en dar a conocer su carta, que ya obtuvo rapidísima respuesta de Martí Batres, que escuchaba yo a este señor Cárdenas decir que Martí Batres, incluso refiriéndose a él como títere de Andrés Manuel López Obrador, lo cual me parece deplorable por parte de Cárdenas, señaló pues que ya Martí Batres mandó por un tubo esta iniciativa de Ebrard de buscar un acercamiento entre las distintas fuerzas de izquierda. Y aquí nos dice Alberto Huesca, que nos llama desde Benito Juárez, y dice: feliz año, Morena decide no unirse al PRD, y yo digo que es mala noticia, es necesaria la unidad. No, yo creo que hay una sensación, pues yo no sé, como obvia de mucha gente, pensando en que hay que enfrentar de manera coordinada esta ofensiva tan grande que se ha venido encima, teniendo claro los objetivos concretos. Creo que se equivocan todos, y ahí yo tampoco estoy de acuerdo con Ebrard, en tema de centralizar en las organizaciones, en solo los partidos, en que no se pongan de acuerdo entre ellos, y lo que están es como una especie de acuerdo, pongámonos de acuerdo entre nosotros y definamos cosas que al final en muchos de sus cálculos siempre está, y lo hemos visto con la descomposición brutal del PRD, cuántas diputaciones, quién va a controlar un distrito y todo este miedo que tienen con respecto a Morena. Yo ahí es donde digo que vamos a ver la altura de los personajes, la altura y la estatura de las organizaciones y de la sociedad civil en general. Es decir, lo que tendríamos que estar pensando desde mi punto de vista es cómo en un programa mínimo podemos coincidir desde las distintas posiciones que tengan, de las distintas organizaciones que se tengan, sin tener que volver a reconciliarse. No es un problema de ser amigos o no ser amigos, es un problema de objetivos políticos. Y la otra, Marcelo Ebrard tiene que sacar las conclusiones internas del PRD, es decir, sí, se equivocó, ya lo ha dicho con toda claridad, él no evaluó el pacto, pero ese partido tiene que procesar el error absoluto que cometió y la buena parte de su dirección política actual está comprometida con una política y tiene compromisos y intereses muy claros. También es muy complicado para todo otro grupo de personas poder volver a confiar en abstracto simplemente en estos señores, ¿no? Dice Javier Quiroz, que nos llama de Cuauhtémoc, dice: creo que Andrés Manuel López Obrador anda un poco perdido en la campaña que está realizando, sobre todo por su salud. Sería mejor que se concentrara en construir la demanda contra Peña por traición a la patria, que un desgaste más. Se refiere desde luego pues a esta gira que ha iniciado por el norte. Claro, porque la otra tema es esta tensión entre construir la resistencia en general y la oposición a Peña Nieto, o construir la organización, es decir, o construir Morena. Y allí hay una tensión estratégica fuerte, incluso de tiempos. Es decir, hay tiempo que se dedica a una cosa, se dedica a otra. Y yo creo que esos son los dilemas que se tendrán que procesar, pero digamos, nadie puede hacer un balance optimista. Yo creo que eso es lo único que podemos hacer. Nadie puede hacer un balance optimista ni favorable de lo que sucedió en el último semestre del año pasado, en términos del movimiento social en general, de la izquierda en general. Nadie logró sus objetivos de manera clara. Nadie puede levantarse con un triunfo muy claro. Y lo que tendríamos que hacer son esos saldos uno por uno. Es decir, me parece que el PRD va a pagar un alto costo y está pagando un alto costo. Me parece que Morena va caminando, pero no ha logrado despegar a lo que se imaginaba. No logró, ya es un hecho consumado, no logró mantener por sí misma como organización la defensa o impedir lo que sucedió con la reforma. Eso ya lo vimos, ¿no? Y el EZLN cumple sus 20 años, es la otra gran cosa con la que empezamos el año, desdibujado en el ámbito nacional, con procesos muy interesantes en sus municipios que controla muy bien, pero sin también la fuerza para convocar a algo más allá de su ámbito más local, no en el ámbito nacional. Mucha desesperación con respecto, desde mi punto de vista, de ciertos núcleos de estudiantes y de jóvenes muy radicalizados, que además están siendo víctimas claramente de infiltración y que además están justificando toda una serie de medidas represivas en la movilización social en la ciudad. Es decir, si hiciéramos los saldos del 2013 con respecto al movimiento social en general, creo que no son buenos, y desde ahí, diciéndonoslo con toda franqueza, es de donde podemos recuperar y repensar las estrategias para este año. Pero creo que nadie se puede salvar, ¿no? Dice Sofía López, dice: qué felicidad que regresaron, gracias Sofía. Feliz año, aunque sea deprimente el futuro del país. Ustedes son un respiro de todo lo demás que se sufre en los medios, que ya no vemos ni por error. Gracias Sofía López. Dice Rosa Ballesteros de Escaposalco, dice: si ahorita a esos niños les enseñan a los animales que nos impide pensar, que les enseñan a matar animales, ¿qué nos impide pensar que al rato también empiecen a matar seres humanos? Saludos y felicidades al programa. Pues sí, yo detrás de esos que les gusta matar animales, siempre he visto gente que acaba dándole en la torre a sus congéneres, ¿no? Sí, a los que no considera sus congéneres porque los considera inferiores. Sí, también. Tiene razón, Rosa, aunque no podríamos ser tan tajantes. Bueno, Valero, y si hablamos de saldos también con respecto al movimiento social y de eso que hablábamos, pues también para muestra, y eso entra en la cuenta, y con eso también entramos en el nuevo año, el domingo 5 de enero, por ahí de las 7 de la noche, el Cuerpo de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México desalojó lo que quedaba, y hay que decirlo también, lo que quedaba del plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenía desde algunos meses en el Monumento a la Revolución, un campamento muy mermado, hay que decirlo, ya había muy, muy, muy, muy poquita gente, y finalmente fue retirado. Y hay que volver a pensar qué significa tanto la acción del gobierno de la Ciudad de México, que con el paso de estos años, de este año, ¿no? Y ese también es un saldo que tenemos que hacer, pues todas las sensaciones que se ha venido endureciendo, se ha venido derechizando, y además ha decidido usar la policía de manera mucho más activa para contener la protesta social, que por otro lado también ha vivido episodios digamos de radicalización infiltrada o desesperada, ¿no? De algunos grupos de jóvenes. En el caso de los maestros, hemos visto la campaña más brutal de linchamiento en contra de un sector social, sin lugar a dudas. De eso hemos sido testigos en el 2013, y este es el punto de corte. Y lo que siempre da esperanza, Juan Manuel, que de este caso de la CENTE, me parece particularmente, parece que hay una derrota fuerte, ¿no?, en términos simbólicos, y sin embargo, vamos a ver seguramente muy pronto, en algunos meses, en algunas semanas, que los maestros van a volver. Y ahí es donde también tenemos que sacar las cuentas del propio movimiento social y de la propia capacidad de resistencia y de reinvención que podemos construir. Te me adelantaste, Tania, podría decir que hasta me leíste el pensamiento. Yo le iba a decir no como tú lo dijiste. Yo creo que este desalojo, que el mismo Mancera no llama desalojo, sino repliegue, porque dice que solo quedaban 120, creo que es un acicate para los maestros. La lucha de los trabajadores de la educación, organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, es una lucha legítima. No se nos olvide que la bandera es en contra de una reforma educativa que no es una reforma educativa, es una reforma laboral para atentar contra los derechos laborales de los profesores, que nada va a resolver la problemática educativa de este país, y que quizás este golpe del gobierno capitalino el domingo sirva de acicate para que los profesores se fortalezcan y mantengan su lucha. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación forman parte de un movimiento social que existe en México.